Vamos a hablar con Joaquín Fernández Sancha, que es el secretario de la Confederación. Joaquín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está por ahí? Bueno, resuminos esto que han planteado, ¿por qué ahora con una carta al presidente de la Nación y qué es lo que ven venir para el futuro? No, nosotros, la verdad que estamos en general, la Confederación y todas sus federaciones que firman la carta de las distintas provincias del país donde estamos, los sectores productivos del cooperativismo de trabajo, salimos a plantear esta realidad que nos está doliendo porque muchos de nosotros formamos parte del Frente de Todos en lo que fue la campaña del 2019, en el intento por seguir trabajando en un modelo de país como había sido hasta el 2015, con trabajo, con producción, con industria, donde las cooperativas formamos parte, solamente las cooperativas productivas, las cooperativas de construcción, haciendo vivienda y obra pública, y otra realidad, que el macrismo obviamente hizo que eso no exista más por una cuestión también sobre todo ideológica, donde no creían que las cooperativas éramos eso, sino que éramos caja de la política y bla, bla, bla, muchas de las cosas que se planteaban ahí. Y en el gobierno de Alberto, cuando comenzó, nosotros formamos parte de muchas discusiones de qué proyecto, de qué modelo, qué reactivar, qué no, y nos dimos cuenta de que evidentemente ya más allá de la pandemia hay muchos funcionarios, como decimos ahí, o sobre todo una política comunicacional donde se anuncian programas que después no se llevan a la práctica, y muchos de esos programas dicen que va a ser con cooperativas y tampoco se convoca al sector cooperativo, ni a la confederación, ni a nadie. Entonces salimos también con mucha bronca, sobre todo con muchos compañeros. Yo soy de la ciudad de La Plata, yo estoy cerca de Capital, pero en muchas de las provincias muchos compañeros no saben bien ya qué plantear, qué decir a sus asociados, a sus cooperativas, porque la única respuesta por ahí son pan dulces a fin de año, que llegan a todo el país con mucha logística, pero eso no soluciona el problema del trabajo y la producción. Y sobre todo que nosotros lo que decimos, el compre cooperativo, que las provincias, que los gobiernos nacionales compren los insumos textiles que compran gran cantidad de ministerios, los guardapolvos para los pibes que empiezan la escuela, la obra pública, como hay ejemplos y ejemplos que se han hecho con cooperativas, que se han terminado, porque también hay mucha estigmatización mediática y muchos funcionarios que toman eso para decir que no. El caso de Milagro Sala y su detención y la historia que es conocida, hace de que muchos funcionarios digan, no, mejor no, con cooperativas. Y la verdad es que las cooperativas demostramos que tenemos capacidad, que podemos estar a la altura de las empresas, que también muchos funcionarios que hoy del gobierno nacional, sobre todo el sector del Ministerio de Trabajo, de Producción, hablan de la reactivación económica, pero te hablan del goteo, de decir, bueno, ahora las cooperativas les tienen que llegar porque la industria, los más grandes, están trabajando. Y eso no soluciona ningún problema. Porque en realidad, si no hay un Estado que esté articulando entre las provincias, entre los sectores productivos, entre las cooperativas, entre los gremios, no es que porque un empresario del sector de la construcción, del sector textil, esté generando trabajo, linealmente las cooperativas lo van a tener. No, porque hay muchas cosas por articular, muchos sectores por coordinar. Y eso es lo que no está pasando. Nosotros necesitamos un Estado presente para que el cooperativismo y para que muchos sectores de la Argentina se sientan parte y que sobre todo lleguen a fin de mes, porque lo que más nos duele es esto, que hay muchas peleas, muchas discusiones de qué modelo, del fondo, que nosotros formamos parte y nos gusta opinar y pensar qué proyecto hay para que la Argentina se haga adelante, pero ni siquiera nos convocan, entonces es muy difícil así. Joaquín, vos sos además presidente de la Red Textil Cooperativa, además de ser secretario de la Confederación Nacional. Contanos, la Confederación agrupa cooperativas, ¿de qué sector y de qué sector geográfico también te consulto? ¿En La Pampa están haciendo pie o no? A En ver. La Pampa no hay una federación de cooperativas de La Pampa, por lo menos que yo conozca, asociada a la CNCT. Nosotros estamos en 20 provincias. Ajá, bien. Del norte para arriba en todas, menos en Formosa, y por ahí para abajo de la mitad, unas sí, en otras no, sí, en Santa Cruz, sí, Bien. en algunas provincias en Chubut también. Nosotros nucleamos a cooperativas, la forma de estar en la CNCT es por una federación territorial, provincial, local, donde se juntan siete cooperativas a armar una federación, y esa federación se asocia a la confederación, que es un organismo de tercer grado, o en mi caso, como otros sectores, por sector. Por ejemplo, en los medios de comunicación, está FADICRA, que es una federación de cooperativas. Claro, sí. Y de medios cooperativos. Y Sí. así las textiles, las redes de reciclado, las de construcción, gráficas, los portuarios de Mar del Plata son una federación de cooperativas del puerto, digo, por sector. Es el Y esquema. Joaquín, esta descripción, este diagnóstico que hacen, además en el contexto en el que, bueno, el Congreso va a debatir el pacto con el Fondo Monetario Internacional, ¿interpreta que hay en el propio gobierno miradas diferentes sobre ese destino económico y del trabajo y de la producción? Digo, hay una, ¿perciben que hay una puja interna respecto de cuál es el camino a seguir? Sí, la puja interna está hecha en los medios, la renuncia de Máximo Kirchner tiene que ver con eso. Sí, yo me refiero más que a la cuestión sectorial de sectores internos o representativos de una bandera o de otra, sí, sobre el destino, sí, de esto que estamos conversando, económicamente, no, para dónde va. Sí, entendido. Yo lo que creo es que hay mucha improvisación. Cuando vos no tenés un proyecto de país, más allá de lo difícil que está todo, digo, eso no es innegable, no hay a la salida de esta crisis, por decirlo de alguna forma, no hay un proyecto común, ni siquiera de los más cercanos al presidente, por lo que vemos. Entonces vos te reunís con secretarios de Estado de alto rango que opinan una cosa y en un ministerio opinan otra. Entonces, eso es la difícil. Cuando no hay conducción política, yo creo que tiene que ver con eso, sea para el bien o para el mal, eso se nota. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos asfixiados, que estamos a la deriva, tiene un poco que ver con eso, porque vamos tocando timbre de un lugar a otro y no hay una coordinación, no sé, en el sector cooperativo, de la pata productiva, de la pata de desarrollo social, de trabajo, de AFIP, donde se planteó en algún momento que iba a haber una mesa, pero una mesa por ahí de funcionarios, ¿no? Con los sectores, como por lo menos con nosotros, que somos sectores que representamos los sectores productivos del cooperativismo de trabajo. Entonces ahí es difícil, porque no, vos no notás que decís, bueno, están todos trabajando por este objetivo. No, unos trabajan por una cosa, otros trabajan para que los atiendan cada vez menos y solucionarlo rápido. Entonces ahí es donde se complica y donde nosotros vemos que no tenemos el lugar o el canal para encontrar la salida. ¿Cuáles son las autoridades o los sectores con los que sí hay diálogo? No, depende de los ministerios. En el INAE tenemos diálogo porque, ajá, es el instituto que regula las cooperativas y más allá de que hay sectores, hay distintos sectores, hay un directorio, hay una representación del cooperativismo, de trabajo, en muchas provincias también tenemos mucho mejor diálogo. En el gobierno nacional tenemos diálogo con algunos, pero es eso, como decimos en la carta, muchas veces nos invitan, y lo decimos seriamente, nos invitan a lanzamientos de programas donde van a estar las cooperativas involucradas y todavía hasta el día de hoy, por ahí programas que lanzaron hace un año y medio, no nos convocaron nunca para, ni siquiera para ver el formulario de esa cooperativa. Digo, para presentar, no sé, en una licitación, en un subsidio, en un proyecto. Son innumerables la cantidad, digo, calculo que ustedes lo verán, programas que se lanzan que nunca terminan de arrancar. Entonces por eso también es el enojo. Y también muchos compañeros, como te decía recién, que no tienen una respuesta en el interior del país. Que no es como, por ahí yo estoy a 60 kilómetros de Buenos Aires y nos enteramos mucho más de información. Hay compañeros que no, que están a la deriva, sin ninguna política provincial, sin ninguna política. Muchos esperan del gobierno nacional siempre, que era el que terminaba la obra, que era el que se conseguía el recurso, y eso nos viene pasando. Joaquín, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre esta problemática, por supuesto que te escuchamos. No, gracias a usted por darle la difusión. La verdad que en algún punto no nos gusta hacer esto de un gobierno que nosotros consideramos peronista, y muchos de los que nos toca conducir en la Confederación somos parte del Movimiento Nacional y Popular, nos sentimos parte del peronismo, y tener que salir a criticar de esta manera, pero la verdad que no. Es esto, es empezar a salir a la calle para que nos escuchen. Aunque nos duela, nosotros necesitamos trabajar de lo que nos gusta y de la forma que nos gusta, que es el cooperativismo de trabajo. Así que vamos a seguir soñando que es posible que las cooperativas de trabajo puedan tener un lugar y que se las respete. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes por distinguirse.